cordial saludo, queridos estudiantes. Hasta el día de hoy, a esta hora, han presentado la evaluación en línea 10 personas. Las notas han sido sumamente bajas, muy bajas, y esto es preocupante. 10 personas de los 60 compañeros. Ahora, a propósito, entonces quiero comentarles 5 punticos. El primero. Son preguntas que tienen que ver con escenarios laborales, así que consideren primero que todo que ya son psicólogos que están en ejercicio y que es una situación hipotética que se les presenta, ¿sí? Segundo, deben leer muy bien, pues de pronto alguna palabra o alguna frase puede cambiar el sentido. Pareciera muy, de pronto muy lógica la pregunta, pero puede haber alguna palabra que cambie el sentido. Lean muy bien. Tercero, todas las respuestas pueden ser eventualmente buenas o correctas. Eventualmente, pero eventualmente es porque si lo miramos desde la calle o desde el sentido común. Pero estas preguntas no se tratan de sentido común, ni de prejuicios, ni de posturas morales o religiosas o puntos de vista muy particulares. Se trata de tener una postura psicológica, una postura que debimos haber adquirido con la realización del curso. Entonces no es el sentido común o la lógica, es la postura psicológica estudiada. Cuarto. Las respuestas no están textuales en los documentos, así que no se molesten en buscar pescando palabras o pescando ideas a ver dónde encuentran la respuesta. Parten de los documentos que hemos estudiado, pero no son textuales, así que no gasten tiempo en pescarlas. Son de interpretación a partir de lo que ya debimos haber aprendido. Y quinto, tengan en cuenta, y esta es una ayuda muy grande que les voy a dar y no lo debería hacer, pero me preocupa que hayan puntuado tan bajo, sabiendo que muchos de los temas ya los habíamos tratado en los encuentros sincrónicos y en los documentos están clarísimos. Entonces, tengan en cuenta los siguientes temas: las teorías de personalidad de Susan Kleiner, ¿sí? Las teorías de personalidad a nivel general, todas las que hay allí, analíticas, psicológicas, humanistas, ¿sí? Tengan en cuenta las sutilezas, muchas de estas teorías se parecen entre sí, pero cambian en unos u otros rasgos. Entonces tengan en cuenta las sutilezas para no confundirse. Otro, tengan en cuenta los diferentes factores de la personalidad. ¿En qué consiste cada test? Por ejemplo, lo que evalúa el MPI es diferente a lo que evalúa el 16PF, aunque hay algunos factores que se parecen. Tengan en cuenta los nombres de los factores. Por eso les digo, yo lo puedo nombrar como se nombra en la calle, pero se trata de cómo lo nombra la psicología. Así que diferencien entre una prueba objetiva y una prueba proyectiva y traten de identificar qué es lo que mide cada una de ellas. Y otro, tengan en cuenta las características de la presentación de los informes, ¿sí? Tengan en cuenta las características de la presentación de informes. Esto también está en un documento. Entonces, teorías de personalidad de Susan Kleiner, teorías de la personalidad a nivel general, teniendo en cuenta las sutilezas, los diferentes factores de la personalidad, en qué consisten los tests de evaluación de la personalidad y cuáles son las características de presentación de informes. Estos son temas que vimos a lo largo del curso y a partir de los cuales están soportadas las preguntas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Han respondido hasta el momento 10 personas que han puntuado sumamente bajo. Yo las tengo aquí señaladas ya. Si estas 10 personas me piden que les reactive el intento, se los voy a reactivar. Aquellas personas que no han respondido, tienen con esta ayuda que les estoy dando la posibilidad de puntuar alto. Entonces, por favor, lean muy bien, tengan en cuenta los temas que les acabo de comentar, los puntos que les acabo de enumerar para que te respondan bien y muchos éxitos. Es como les comento, una oportunidad que les estoy dando a todos, así que adelante.